Los omeyas extendieron el territorio islámico desde su capital en Damasco hasta los confines de Occidente. A principios del siglo VII, sus tropas llegaron hasta el Atlántico y desde el norte de África conquistaron la península ibérica, provincia omeya desde entonces. La caída de la dinastía oriental llevó a su descendiente, Abd al-Rahman I, a huir hasta Córdoba, donde creó un emirato independiente.